sé que es una de esas favoritas de muchos oyentes de la X96.5 que tempranito se levantan conectados con nuestros clásicos a disfrutar del fin de semana. Algunos ya por allí saliendo a trabajar, otros en camino, otros conectados desde casita, otros desayunando delicioso a esta hora. Un saludito para Andrea y Alejandro de Despertar San Antonio, que por ahí nos están escuchando también, disfrutándose esto de Queen, con lo que cerramos nuestros archivos X, edición sábado, es inmundo. Mañana más Archivos X, mañana después de las 8 de la mañana, porque los domingos vamos más larguito, desde las 8 hasta el mediodía, y por supuesto todas las canciones que me solicitaron hoy que no alcanzaron a sonar, ahí estarán mañana en nuestra programación de los Archivos X de domingo. 96.5. Hey guys, I'm Justin Bieber. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my food from California. Hi, I'm necessary. La X. Son las 10 y un minuto en la X96.5. Ven a Chipi Chape y vive una deliciosa historia de amor y amistad. Celebra con nuestro menú especial de cada semana. Y por cada 100 mil pesos en compras, participas por un bono Chipi Chape de 5 millones de pesos. Una noche en el Hotel Spiwak, más una cena en la Zarzuela. Chipi Chape encantador. ¿No sabes qué regalar en esta fecha especial? En Cutis te ayudamos regalando amor a tu piel. 15, 20 y 25% de descuento en referencias seleccionadas para el cuidado de la piel. Válido 15 y 16 de septiembre. Aplican términos y condiciones. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Aquí comienza nuestro presente musical, o más bien regresamos a nuestro presente musical a partir de este momento, para llevar hasta ustedes las 20 canciones más importantes alrededor del mundo, las 20 de la X. Bienvenidos a los que apenas por ahí están llegando, bienvenidos a los que, bueno, nuevamente saludo a los que ya saludamos hace un rato. Y qué cool que estemos ahí todos juntos disfrutando de esta programación en la mañana del sábado en Cali y además en cualquier lugar del mundo, porque ustedes se conectan con nosotros desde cualquier parte a través de nuestra señal en streaming en nuestra página web, laxcali.com. Así que aquí estamos nuevamente para conocer qué pasa con la música, con estas 20 canciones que le dan vida también a nuestra programación. Para esta edición número 35 de hoy, septiembre 16 del año 2023, una edición más de las 20 de la X, con estas canciones que son las más importantes, las más escuchadas del momento. Ya saben que como es sábado, ustedes tienen hoy dos conteos. Este es el primero de ellos, el otro llegará a las 6 de la tarde. Y será solamente música dance la que tendremos en cuenta en las 10 canciones más destacadas de este género. Cuando llegue la X Top Dance a las 6 de la tarde, para que se vayan agendando con nosotros este resto de sábado. Echémosle un vistazo a cómo están las 5 más importantes actualmente en nuestro conteo. La casilla número 5, según la edición anterior de las 20 de la X, era Baby Don't Hurt Me, con Gita and Marie Kilroy. La posición 4 le correspondía a Peggy Goo con It Goes Like. Casilla número 3, ahí está Taylor Swift con Eyes Spies. Juntas hacen Karma. Posición número 2, Switch Disco con Ella Anderson hacen React. Y en la casilla número 1, pues estaba hasta la semana pasada y como quinta semana consecutiva, Kylie Minogue con Param Param en el número 1. Param, param, and get to know me close, param, param, when you're... Así es que veremos qué ocurre en esta nueva edición de nuestro conteo. Acompáñenme y recorremos juntos estas 20 canciones que traemos para ustedes cada fin de semana a través de la X96.5. Vamos a comenzar entonces con las tres últimas de nuestro conteo, las posiciones 20, 19 y 18. Les recuerdo que ustedes pueden votar activamente por sus canciones favoritas. Pueden ingresar ya mismo a nuestro Instagram, perdón, a nuestro Twitter, @LaXCaliOficial. Si no nos siguen todavía, es un buen momento para hacerlo. Tenemos muchos premios para ustedes. Por ahí acabamos de entregar una cantidad de kits increíbles para que ustedes celebren con nosotros y con un delicioso tinto de verano. Así es que por ahí estamos esperando a todos los ganadores de esta semana para que vengan por sus kits y celebren en este mes de amor y amistad, invitados por la X96.5. Y si usted no ganó, no se preocupe, tendremos más premios. Eso sí, importante que nos sigan, @LaXCaliOficial. Y allí mismo van a encontrar una a una todas las canciones para que vayan votando por las que ustedes prefieran. Casilla 20, 19 y 18. En la posición 20 está Ed Sheeran, perdiendo una casilla, baja un peldaño y se ubica en la cola de nuestro conteo con Eyes Closed, canción que lleva 15 semanas con nosotros sonando. Posición número 19 para Miguel, que pasa de la 20 a la 19, justamente con 18 semanas en nuestro conteo. La canción es Shorting, en posición 19. Y tendremos a Guetta con Bebe Rexha, que va descendiendo también de nuestro conteo. Pasa de la posición 17 a la casilla 18, pierde una posición. I'm Good Blue. Con estas tres canciones damos inicio a nuestro conteo. Bienvenidos, y ya comienzo a saludarlos también. Repórtense en el 318-860-9616 si están por ahí conectados conmigo. Número 20. It's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, but my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed. 'Cause everywhere I look I still see you, and time is moving so slow, and I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my guess I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Cleaning the floor and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes closed.

Una excelente dupla que funciona perfectamente bien. Y que han sabido perfectamente traer a la vida a un gran clásico que, bueno, nunca vamos a olvidar. Blue Day Fall 65 y una nueva manera de conocerlo. Melódicamente reinterpretado por David Guetta y con, bueno, una letra totalmente distinta de la cual se encargó Bebe Rexha. Es una combinación increíble que han hecho estos dos para regalarnos esto que ha sido todo un hit en este 2023. Bueno, desde el año pasado se lanzó esta canción y ha sido un hit increíble. Posición 18 esta semana en nuestro conteo. Ahí están juntos David Guetta, que además ha sido por ahí noticia esta semana porque ha estado moviendo sus finanzas y por ahí adquirió una mansión lujosísima en Miami, una mansión que anteriormente había pertenecido a Don Francisco, el popular Don Francisco, popular presentador de la televisión, el chileno presentador de televisión en los Estados Unidos. Una propiedad ubicada en una isla, es Isla Indian Creek. ¿Lo conocen a este sector? Indian Creek como el búnker de los billonarios. Porque obviamente ya sabrán que es un territorio increíblemente extenso. Cada una de las propiedades también es tremendamente extensa. Ahí se compró su mansioncita el señor David Guetta. Pero también ha sido noticia por música nueva. Tiene nueva canción y se ha unido en esta oportunidad a Sarah Larson para traernos esto que queremos que escuchen ustedes esta mañana en las 20 de la X. Una canción llamada On My Love. David Guetta y Sarah Larson. Viene con videoclip incluido de una vez. Canción que Sarah Larson dedica a su hermana. My love. My Love se llama esto que nos entregan David Guetta y Sara Larson. No es la primera vez que trabajan juntos, ya lo habían hecho en 2016 con una canción llamada This One's For You, un sencillo que se convirtió en la canción oficial de la Eurocopa en Francia en ese año. Y ahora están de regreso con esto que, como les contábamos, pues es una dedicación bien especial, bien bonita, que le hace Sara Larson a su hermana Hannah. Además, el videoclip es bien bonito porque mezcla muchas imágenes de videos domésticos de el par de hermanas compartiendo momentos bien increíbles. Ya son las 10:22, es parte de algunos estrenos de esta semana que les mostramos aquí en Lo Mejor de la Semana con las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Gracias a los que nos hacen compañía a esta hora y están por acá reportándose. Desde muy tempranito, Luis Fernando Muñoz andaba con nosotros deseándonos feliz día del amor y la amistad. Gracias, Luis, un abrazo. También el saludo para Luis Castillo. Andrés Hoyos también. Javier Castillo, que dice feliz día del amor y la amistad. Una pregunta. Ya te respondo, Javier. Javier Viveros también dice, amigos, qué bueno que Julio y las 20 de la X estén en este momento. Mucho programa, tu amigo Javier. Gracias, Javier. Un abrazo de vuelta. Los sábados pegados a las 20 de la X desde el Club Deportivo Cali, dice Oscar, Oscar Potes, que nos saluda también siempre. Una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las veas, las llevas en el corazón. Eso es cierto. Pablito Paz, abrazo para ti también, conectado, deseándoles feliz día del amor y la amistad. Dice todos, éxitos a todos, saliendo de la hacienda El Gramal para la casita, a reunirme con mi familia, se les quiere. Gracias por llevarnos siempre contigo. Germán Echeverry, el saludo para ti también, para Helsing Howard, que dice súper saludo por aquí, atento a las 20. Un saludito para mi hija Abril y mi esposa Natalie, claro que sí, para las dos. Un abrazo desde aquí, desde las 20 de la X en este fin de semana. Hugo por acá también se reporta a esta hora a través de nuestro WhatsApp. Vamos a seguir con las tres casillas que vienen a continuación. Posiciones 17, número 16 y número 15 es lo que vamos a escuchar. Miley Cyrus, JFK y Sam Smith son los artistas que vienen a continuación en nuestro conteo. En la posición número 17, esta canción que ya fue un número 1, que se resiste a salir de nuestro conteo y sigue todavía presente en esta posición esta semana, Miley Cyrus en la casilla número 17 con Flowers, que es, ha sido pues su gran éxito en estos últimos tiempos. Flowers, posición 17, fueron 6 semanas que logró estar esta canción como número 1 de nuestro conteo, lleva 28 semanas acompañándonos en las 20 de la X, y bueno, aquí está teniendo un pequeño avance del 18 al 17 esta semana. Jave, que sí está descendiendo, y del 15 pasa a la posición 16 con Golden Hour. Y Sam Smith es la gran perdedora de la semana porque ha perdido 4 posiciones y baja del lugar número 11 a ocupar la posición 15 con I'm Not Here to Make Friends. Aquí vienen entonces las casillas 17, número 16 y número 15 sonando a continuación en nuestro conteo. Número 17. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Talk to myself for hours.

estuvo en el Arena Monterrey, luego se trasladó a Ciudad de México, ahí estuvo ofreciendo el concierto en el Palacio de los Deportes. Gloria de Tour es el tour que lo tiene pasando por buena parte del mundo. Esto pasó justamente el viernes. No, esto fue como el jueves, que fue la presentación de Sam Smith. Exactamente el jueves, sí. Fue su presentación allí, en este que es uno de los recintos más importantes. Ahí tuvo su despliegue de coreografía, vestuarios, montaje increíble, que ha dejado muy contento al público mexicano, pero al mismo tiempo también él quedó muy, muy, muy contento y se conmovió hasta las lágrimas por recibir tanto cariño por parte del pueblo mexicano. Con su mano en su corazón, agradeció a todos por ese cariño que le han brindado a lo largo de su carrera y soltó esta frase: honestamente, este es el mejor sonido que escuché en mi vida. Obviamente es un momento que se ha viralizado también en las redes sociales, hablando acerca de esta fecha especial para Sam Smith que cumplió en México y que, bueno, cumplió grandemente con sus expectativas. Sam Smith pasa por algunos escenarios del mundo con su Gloria Tour y pasa por nuestro conteo también en esta posición que acaba de sonar, la número 15. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Cada fin de semana les hacemos este resumen con los éxitos de nuestra estación. Vamos con las casillas 14, 13 y 12 ahora para 50-50, para Ray, para Cole Roy. 50-50 con Cupid en la posición 14. Lleva dos semanitas con nosotros esta canción ingresada a nuestro conteo. Semana anterior en la posición número 16, asciende dos posiciones. Cupid con 50-50 llega a la número 14. Ray, esta británica, tiene un pequeño repunte esta semana. Del 14 pasa al 13 con Escapism. Y Cole Roy pierde dos casillas. De la número 10 pasa a la número 12 con Players. Ahí la tendremos en esta casilla. Vienen entonces a continuación las casillas 14, 13 y 12. En nuestro conteo escuchan las 20 de la X. Número 14. Cupid,

Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, lil' bitty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Rocks on my fingers like he wanna wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like Bad Victorian. Came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on News 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. About to catch another fight. The apple bottom make him wanna bite. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. And it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. Players de Coleroy, que retoma uno de los éxitos más importantes de el hip hop, para hacer esta canción que se convirtió también en un hit de esta temporada. Players tiene a muy joven Coleroy, que sigue abriéndose camino dentro del mundo de la música de una muy buena manera. Fin de semana con la X96.5. Esta noche tendremos Residente X nuevamente para que estén súper conectados con nosotros desde las 7 de la noche. Bueno, rico que se conecten todo el día. Pero a las 7 en punto empieza nuestro recorrido por los beats electrónicos de fin de semana con unas sessions muy agradables que traen nuestros DJs locales. Carlos B, Danny G, DJ Gada, DJ Nemo. Por ahí está también Juan el Loco Olarte, nuestro DJ de Palmira. Con Sessions Retro en la primera parte y después de las 10, pues ya, mucho del actual ritmo de el fin de semana en la X96.5 con esta edición de sábado para Residente X. Y si usted apenas está llegando al conteo, le cuento que le cogió la tarde, pero no se preocupe porque mañana tendremos la repetición de estas 20 canciones programadas una tras otra a partir del mediodía. En nuestra repetición dominical de las 20 de la X. Vamos a seguir avanzando ahora con tres casillas más, llegando a la mitad de nuestro conteo justamente. En las posiciones número 11, número 10 y número 9 se encuentran Pink Panthers, Ice Spice, SZA y Rema junto a Selena Gomez. Pink Panthers con Ice Spice están juntas en Boys LDR. En la casilla número 11 esta semana. Pierden dos casillas, bajan del lugar 10 y ocupan la posición número 11. Perdón, bajan de la posición... No, perdón, estoy equivocado. Vienen de la posición 12 exactamente y caen a la posición 11 esta semana. Tienen un pequeñito repunte. Pink Panthers con Ice Spice de la casilla 12 a la número 11. En la posición 10, SZA está de la casilla 13 a la número 10. Avanzando tres posiciones esta semana en su semana número 28 en nuestro conteo. Es la canción que más casillas logra avanzar en esta oportunidad, en esta edición 35 de nuestro conteo. Avanzando tres posiciones, SZA con Kill Bill. Y Rema junto a Selena Gomez pierden dos casillas, bajan del lugar 7 a la posición 9. Ahí los escucharemos con Calm Down. Aquí están las casillas 11, 10 y número 9. En este fin de semana les mostramos cómo se mueven los éxitos alrededor del mundo. Número 11. Take a look inside your heart, is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee. Because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me, would you ever picture us? Every time I pull my hair, was any outfit? But you'll find me

que se ha destacado dentro de lo que conocemos como el Afrobeat y ha logrado captar pues audiencias de muchas partes del mundo, ganando fans en lugares bien recónditos del globo. Este año, como les contábamos esta semana, fue el primer año en el que se incluye de hecho esta categoría como tal, la categoría Afrobeats, dentro de la premiación de los MTV VMAs, y fueron ellos los vencedores. Digo ellos porque pues en la canción aparecen dos, él que es el autor de la canción fue editada originalmente con Rema solo, y más adelante vendría este remix que es el que hace al lado de Selena Gómez, que logró también pues disparar de una manera más decidida la canción a otros lugares del mundo. Esta semana estaba muy triste Rema porque pues una hora antes de una presentación que tenía en Tel Aviv se canceló el concierto y los asistentes que esperaban allí con ansias la presentación pues estaban así como que asombrados. Algunos incluso apenas llegando al recinto cuando pues los productores del espectáculo mencionaron que según la policía de Israel había deficiencias de seguridad en este lugar donde se iba a llevar a cabo la presentación y por eso se canceló. Eso sí, pues le prometieron a los fanáticos hacer el efectivo reembolso de las entradas adquiridas, pero estaba bastante afectado Rema por quedar allí pues sin poder complacer a su público. Sin embargo, pues vino luego el premio y creo que su ánimo mejoró definitivamente. Y por el lado de Selena Gómez, pues también ha estado muy feliz de poder entrar ahora al Club de los 1,000,000,000, artistas que han superado los 1,000,000,000 de escuchas con sus canciones, que es el club al cual pertenece ahora Selena Gómez, gracias también a todas las reproducciones que ha tenido esta canción en colaboración con Rema. Hace parte de nuestro conteo, ¿les gusta o no les gusta? Si les gusta, voten por ella. Si quieren que permanezca más en nuestro conteo, pues pueden votar ya mismo ingresando a Twitter, @laxcaleoficial. Ahí está la encuesta para que decidan si quieren que la canción ascienda o descienda en el próximo conteo. Si no les gusta, pues igual votan para que descienda la canción. Calm down. 7 semanas estuvo como número 1 aquí en las 20 de la X y aquí están en la posición número 9 esta semana. Así suenan los éxitos en la X96.5. Estamos iniciando esta segunda hora a las 11:05, segunda hora de programación de nuestras 20 de la X. Los seguimos saludando por aquí. Feliz día de amor y amistad, dice Andrés Hoyos. Sammy por acá dice feliz día también. Un abrazo super grandote de Jaco y de Lucy. Gracias a ese par de pequeñitos super oyentes de nuestra estación, la X96.5. Les agradecemos infinitamente que sean parte de esta gran familia. Así como también por acá llega otro mensajito. Hola chicos de la X, ¿cómo están? Me llamo Ana Gabriela. Lo escucho y les quiero decir feliz día del amor y la amistad. Y aquí siempre escuchándolos. Chao. Gracias Dana, chao y ten un excelente fin de semana. Saludito para ti, un gran abrazo y gracias por también estar allí siempre pendiente de nuestras 20 de la X que continúan. Las 20 de la X. Ahora para conocer cuáles serían las posiciones número 8, número 7 y número 6 en nuestro conteo. Vamos a avanzar con estas tres nuevas casillas para escuchar a Calvin Harris, a Ellie Goulding, a Guetta, Marie Cole Roy y a Olivia Rodrigo. Viene un combo bastante grande porque tienen bastantes colaboraciones en estas dos canciones inicialmente, la número 8 y la número 7. En la posición 8 está Miracle, Calvin Harris y Ellie Goulding haciendo un dúo increíble. En la posición número 7, no es un dúo, es un trío, Anne-Marie Coil Roy y Guetta juntos en Baby Don't Hurt Me, posición número 7. Y en la casilla número 6, Olivia Rodrigo con Vampire, ahí se ubica ascendiendo 2 posiciones más esta semana, pasando del lugar número 8 a la casilla número 6 en esta nueva edición de nuestro conteo. Número 8. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable. In a different light. Oh no. Can you fall?

vampire. Ya tenemos las 11 de la mañana, 10 y 6 minutos. Esta es la X96.5. Entregándoles este resumen de lo más importante, lo más destacado dentro de la música en el mundo, en nuestro conteo las 20 de la X. Olivia Rodrigo pasaba con esto que se llama Vampire. En la posición número 6 de nuestro conteo. Olivia esta semana pues avanza dos casillas. Partiendo del lugar número 8 donde estaba con esta canción que, bueno, hace la verdad muy poco entró a nuestro conteo. Lleva dos semanas apenas con nosotros. Esta es su segunda semana con nosotros. Y ya logra avanzar hasta esta posición número 6. Pronto, pronto a meterse al top 5 de nuestras mejores canciones. Una muy joven, Olivia Rodrigo, que se ha ganado un lugar bastante interesante dentro del mundo de la música. Con su nueva producción discográfica, posiblemente consiga la primera posición vendiendo alrededor de 300.000 unidades durante esta semana de lanzamiento. Anda haciendo promoción, obviamente, de su nueva producción. En los MTV hizo su presentación de Vampire. También hizo la presentación de su más reciente hit, que se llama Get Him Back. I met a guy in the summer and I left him in the spring. He argued with me about everything. He had an ego and a temper and a wandering eye. He said he's 6'2" and I'm like, dude, nice try. But he was so much fun and he had such weird friends. And he would take us out to parties and the night would never end. Another song, another club, another bar, another dance. And when he said something wrong, he'd just fly me to France. So I miss him some nights when I'm feeling depressed. Till I remember every time he made a pass on my friend. Trash, 'cause I miss the way he kisses and the way he made me laugh. Yeah, I pour my little heart out, but as I'm hitting send, I picture all the faces of my disappointed friends. Because everyone knew all of the shit that he'd do. He said I was the only girl, but that just wasn't the truth. And when I told him how he hurt me, he told me I was tripping. But I am my father's daughter, so maybe I could fix him. I want.

una canción que ha sido número uno dentro de los conteos dance del mundo, Peggy Gou, una DJ surcoreana que ha enloquecido al mundo dance con esto que es It Goes Like, que es nuestra casilla número 3 esta semana. En Cutis no paran las sorpresas. 30% off en toda la marca Eucerin. Ideal para el cuidado de tu piel. Válido del 15 al 17 de septiembre. Aplican términos y condiciones. Cutis sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Vamos casi que llegando al final de nuestro conteo. Solo nos resta conocer la canción número 2, nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores, y llegaremos al número 1 esta semana. Pero si ustedes llevan bien las cuentas de nuestro conteo, ya sabrán qué pasa con la número 1 y la número 2. Así que vamos con esta casilla, la número 2, volvemos con nuestro resumen y ya conocerán qué pasa en esta edición número 35 de nuestro conteo, las 20 de la X. Esta es la segunda canción más importante esta semana. Número 2. 24/7 on my mind, day and night, all the time. You ain't even by my side, yeah. 24/7 fascinated, you got me infatuated. Feel the power in your eyes. Must be voodoo you're doing, it's pulling me back. Does it sit for your potion in my body reacts? Excelente dúo temporal, esta vez es Ella Henderson en la voz y el proyecto Switch Disco, que hacen React en la X96.5 y que por una semana más ocupan la posición número 2 estable. Una semana más React en esta, la segunda casilla de importancia de nuestro conteo. Así suenan los éxitos en la X96.5 y este es el resumen de las 19 posiciones anteriores. El británico Ed Sheeran en la cola de nuestro conteo con la casilla número 20, Eyes Closed, 15 semanas en total haciendo presencia en nuestro conteo. Miguel en la posición 19 con George Yang. I David Guetta con Bibi Rexha, I'm Good Blue, casilla 18. Miley Cyrus, casilla 17, 28 semanas en total. Flowers hace presencia en nuestro conteo. Chief hace Golden Hour y se ubica en la posición 16. No, I'm not here to make friends, yeah, 'cause I'm not here to make... Sam Smith, casilla 15 esta semana, siendo la canción que más posiciones desciende en nuestro conteo con I'm Not Here to Make Friends. Baja de la posición 11 a ocupar la casilla 15. Ellas son 50-50, posición número 14 en nuestro conteo, ganando dos casillas. Del 16 pasan a la casilla 14. Ray con Escapism en posición 13. Coil Roy con Players, casilla 12, perdiendo dos posiciones en esta edición de nuestro conteo. Boys Lear, Pink Panthers, unida a Ice Spice, 18 semanas en nuestro conteo, casilla 11 esta semana. Kill Bill con SZA es la canción que más posiciones avanza esta semana, 3 en total, pasando del lugar número 13 a la casilla número 10. Los ganadores en la nueva categoría de los MTV VMAs, categoría Afrobeat, Rema and Selena Gomez juntos en Calm Down. Son la posición 9 esta semana. Miracle con Calvin Harris y Ellie Goulding, casilla 8. Baby Don't Hurt Me, Guetta, Marie Coyle Roy, posición 7. Olivia Rodrigo y Vampire, casilla número 6. Karma, ahí está Taylor Swift. En la posición número 5 esta semana, junto a Ice Spice. Dance Again, decidida a llegar al número 1, Dua Lipa en la posición 4, avanzando dos casillas esta semana. Peggy Goo en la casilla número 3 con It Goes Like. Y acabamos de escuchar React con Switch Disco y Ella Henderson. Mm-hmm. así se mueven los éxitos en la X96.5 en esta nueva edición de nuestro conteo. En 8 días estaremos de nuevo llevando hasta ustedes este listado con 20 éxitos, las más importantes en el mundo, con las canciones que ustedes también nos ayuden a ingresar o a eliminar de nuestro conteo de acuerdo a sus votos que pueden estar registrando a través de Twitter. Nos siguen como arroba la XCali Oficial y ahí pueden encontrar ustedes una a una todas las canciones de nuestro conteo para que voten por su favorita. Los invito a seguir conectados con nosotros. En un ratito estará con ustedes Stefa, acompañándolos en el abecedario musical de la A a la X para que programen juntos la tarde de este fin de semana. Y nos volvemos a escuchar más ratito después de las 6 de la tarde en la X Top Dance, el conteo con los 10 éxitos dance más destacados de la temporada. Soy Julio César Soto, ustedes escuchan la X96.5 en Cali Más Música y este es el número uno para esta edición de nuestro conteo. Y está, este es el número uno en las 20 de la X. Número uno. Nuevamente y por 6ª semana consecutiva, Kylie Minogue sigue liderando las 20 de la X con Param Param. You look like fun to me. You look a little like somebody I know. And I can tell you how this ends. I'll be in your head all weekend. Shivers and butterflies. I got the shivers when I look into your eyes. And I can tell that you're all in. Cause I can hear your heart beating. But I'm estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag #las20delax. La música tiene superpoderes. Te sube el ánimo cuando lo necesitas. Te hace bailar hasta que te duelan los pies. Y te acompaña cuando tienes el corazón roto. Por eso, somos la nación de más música. La X, 96.5 Cali. We'll be right back.

La X más música al aire. Keep